Por otro lado, las clases patronales, al quedar al descubierto. Termina de la regla. Sabe que a mí no me gusta.